¿qué pasa? Saludos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Vamos arrancando una nueva edición de este programa que trata de difundir ese rock and roll, ese punk que tanto nos gusta desde hace años. Estamos en el primer fin de semana del mes de julio. Y aquí os vamos a acompañar hoy de nuevo con una banda invitada, nuestros maravillosos grupos locales. Vamos a tener por aquí a Cruella, banda vizcaína de la margen izquierda y de la zona minera. Acaban de estrenar su primer trabajo y aunque ellos son viejos conocidos, pues de historias que vienen ya desde casi mediados finales de los 80, pues siguen en activo ahora con este nuevo proyecto Cruella, que acaban de lanzar su primer disco, y aquí tendremos a componentes de la banda presentándonos este primer trabajo. Y mientras tanto, pues como siempre, alguna novedad, algún avance, que es con lo que vamos a empezar precisamente, con Bandida, un grupo madrileño, donde destaca la presencia a la voz de Dulce, que bueno, es una mujer que lleva bueno, pues más de media vida vinculada pues al punk rock, al hardcore, en bandas como Zinc o Las Vecchias y bueno, y diferentes proyectos por los que ha pasado. Y ahora pues con esta nueva formación Bandida, que ya creo que pusimos un avance, uno de los temas avances de lo que va a ser su primer disco, y ya tenemos otro temita, se titula Movimiento y suena así. Atentos a esta banda que va a sacar un discazo, Bandida. Magnífico, ahí están Bandida desde Madrid, este power trio, la inconfundible voz de Dulce, que también se encarga en este caso también de la guitarra, creo, y sus dos compañeros. Bueno, pues atentos a lo que pueda ser el primer trabajo, que digo yo que no tardará mucho ya en publicarse. Creo que Potencial Hardcore va a estar detrás de la edición del primer trabajo de este trío Bandida, con el que hemos abierto Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en esta edición del 5 de julio. Estaremos con Cruella como grupo invitado y ahora vamos a seguir con punk, en este caso desde Valencia, se llaman Hogar. Pues una banda que viene de, bueno, que viene de una escena que ahora mismo está bastante en ebullición, digamos, en cuanto a bandas y tal, aunque también hay que decir que yo creo que muchos de estos grupos que últimamente están saliendo en el área levantina y valenciana particularmente, lo forman gente que, bueno, porque en Hogar yo creo que hay al menos dos componentes de Finale, que también es uno de los grupos que han destacado mucho en los últimos tiempos desde Valencia, además ya con su primer álbum publicado. Hogar se trata de un trío y tienen tres temitas así a modo de presentación, como una demo. Y vamos a empezar con esto que se titula Penúltima Generación. Pues así se lo hacen Hogar desde Valencia. Tita. ¿Sonará esa penúltima generación? Pues ese es el sonido de Hogar desde Valencia, este trío de punk totalmente underground y en la estela de toda esa escena del hazlo tú mismo. Una segunda canción vamos a escuchar de la demo. Esta se titula Mis demonios. Siguen siendo Hogar desde Valencia. Yeah. Bueno, pues ese era el sonido de esta banda Hogar desde Valencia. No nos movemos de Levante. Vamos ahora a escuchar lo nuevo de Futuro Terror, como gran novedad, este cuarto álbum de este trío entre Alicante y Valencia, podríamos decir, que presentan un álbum titulado Sangre. Bueno, me ha encantado el disco, ¿eh? Tampoco he tenido mucho tiempo de escucharlo, pero aquí hay cositas muy interesantes y bueno, y quizá un giro, bueno, tampoco un giro, ¿no? Porque siempre han tenido también ese pozo de pop, esta banda. Quiero decir que en esta ocasión y en este disco en concreto, digamos que tienen que es más contenido, ¿no? Que más contenido en el sentido de que el pop está un poquito más presente y ganando igual un poquito de terreno al punk. Pero vamos, que la banda sigue con su personalidad y con la esencia, ¿no?, auténtica de esta banda, que ya muy reconocible siempre en todo lo que hacen, y van ya por su cuarto LP con este Sangre, este disco que trae 10 canciones. Y bueno, que también me ha sorprendido un poco en cuanto a la temática. Sí, no sé si sería mucho decir que parece un disco conceptual o que así en general trata de algo en particular, que en este caso puede ser un poco la lucha comunista contra la Alemania nazi o algo así, porque hay varios temas y yo creo que bueno, que habría que preguntárselo a ellos, pero bueno, sí, hay un contenido en todas sus canciones o en general a grosso modo en este disco, que van por ahí los tiros, podríamos decir, ¿no? Y nombres propios. Precisamente vamos a empezar escuchando. A mí uno de los temas que más me ha llamado la atención y me ha impresionado, porque no conocía la historia de Rukeli, así se titula esta canción, que bueno, que habla de un boxeador alemán de origen gitano que bueno, fue totalmente perseguido por el régimen nazi. Él fue campeón alemán del peso semipesado en 1933 y bueno, le quitaron el título por la cara, y un montón de historias truculentas detrás, y ya con un final absolutamente bueno, una barbarie, ¿no? Como era en sí, pues todo este tema del nazismo y tal, ¿no? Y acabó, bueno, acabaron con su vida en un campo de exterminio nazi. Una historia, ya os digo, que si tenéis ocasión de buscar información y tal, hay muchos detalles que a mí desde luego me han dejado bastante impresionado, ¿no? Con este Rukeli. Y ya os digo que creo que es uno de los temas más acertados y puede ser uno de los grandes, grandes temas de este Sangre, el cuarto LP de Futuro Terror. señor, gran tema y gran una historia realmente, pues eso, a tener muy en cuenta, la historia de Rukeli. Bueno, os comentaba pues eso, que aunque lo que predomina es un giro hacia temas más pop, también sigue habiendo pues un poquito la energía, la velocidad del punk en temas como el que viene a continuación, que se titula Mañana, también una canción que me ha gustado y que además va justo detrás de este Rukeli. Así que vamos a escucharla, así siguen siendo Futuro Terror con su cuarto LP Sangre, esto se titula Mañana. Sonando Futuro Terror, sí señor, con su nuevo trabajo, con este Sangre. Y os comentaba que había nombres propios también en los temas como el que hemos escuchado, Rukeli. Y ahora vamos a escuchar un otro tema que lleva por título Armen Veniaminov. Estaba buscando información también. Y os comento un poquillo lo que he encontrado sobre este nombre propio también, que tiene que ver, pues eso, con el tema soviético y tal, ¿no? Y dice así: el 7 de noviembre de 2003, Armen Veniaminov, un diputado comunista y adjunto que se postuló para la Duma del Estado en la lista del Partido Comunista de la Federación Rusa, se subió al techo del Parlamento ruso e izó la bandera roja de la URSS durante 20 minutos, hasta que los agentes de seguridad corrieron y los sacaron. Fue detenido, bueno, golpeado y demás, y luego comentó que si no estoy justificado por la corte, voy a estar justificado por la historia, porque soy inocente. Pues es también un poquito la historia de Armen Veniaminov, y así la recrean Futuro Terror en su nuevo trabajo. Yeah. Bueno, pues ahora vamos ya con una última canción presentando este nuevo trabajo de Futuro Terror, su cuarto álbum, Sangre, y vamos a escuchar Matar, Dejar Morir, ahí sonando ya. Bueno, pues hasta ahí Futuro Terror, con su nuevo álbum Sangre, su cuarto LP publicado por el sello discográfico Humo. Seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, 5 de julio. En un ratito estaremos charlando y presentando el primer disco de Cruella, de esta banda vizcaína. Vamos ahora con unos pioneros del punk en Brasil, Restos de Nada, una banda que ya estaba funcionando en 1978 y lo hizo durante un periodo muy corto de tiempo. En esa primera etapa, apenas 2-3 años, de hecho, disco, lo que dice, álbum no dejaron grabado, no sé si grabarían alguna maqueta y tal, y bueno, y el caso es que luego ya en 1987 se publicaron, se reunieron y tal, o bueno, retomaron el proyecto y salió editado su primer y único disco que yo sepa, su primer álbum con 13 temas, Restos de Nada, desde Sao Paulo. Este es el tema que da título también a la banda, así suena. Restos de Nada, desde Brasil. We'll be right back. But I've been too hard that you will see that you will take next off. Ain't going back, won't you not? Oh, just take off. Los ojos no sin nada, nada, que no me dará que vivo estar. Estamos apenas donde solitar, no asulta o aqueo. Y al amanecer, con tanto que os llevo, para nuevamente esperar a retraste. Traste, traste. Jesús sin nada. Pues así sonaba este punk ochentero desde Brasil, Restos de Nada. Vamos a escuchar una segunda canción, se titula Somos todos esclavos de un balde de Lixo, que supongo quiere decir somos todos esclavos de un cubo de basura o algo así, ¿no? Creo yo que eso es, que es lo que quiere decir ese tema, Restos de Nada. Ahí estaban Restos de Nada, desde Brasil, años 80. Buen punk, recordando mucho a lo que se podía hacer también en aquellos años en Euskal Herria. Bueno, vamos ahora con Mamba Negra, nos vamos hasta León. Esto es un trío de rock and roll sucio, garajero, crudo, con un primer disco publicado hace 2-3 meses. Yo creo que esto salió poco antes de la pandemia. Que nos trae de cabeza. Mamba Negra, sin título. El primer disco, habían publicado ya una maqueta, una demo, creo que en 2018, y se estrenan con este álbum editado en vinilo con 10 temas. Edita el sello Sweet Sweet Groove Recordings, si no recuerdo mal. Y bueno, vamos a empezar escuchando esto. Esto se titula Sucio Rebelde, Mamba Negra, desde León. Sucio rebelde, diablo muerto, no tuvo suerte, quiere vengar su muerte, quiere verlo una fama. Necesita sangre para saciar su hambre. Quiere más almas muertas, quiere más almas muertas para pagar su apuesta. Y necesita sangre, y necesita sangre para saciar su hambre. Quiere más almas muertas, quiere más almas muertas para sentirse bien. Sentirse bien, sentirse bien, sentirse bien. Suenan Mamba Negra desde León con su primer trabajo, su primer álbum, que lo han grabado con. Se lo ha grabado Jorge Coldam, conocido por ser guitarrista actualmente en Señor No y en más proyectos, en más bandas, como pueden ser también el Kurt Baker Combo, creo que también está con Kurt Baker, y bueno, anteriormente en Holy Ship y diferentes historias también para un tipo. Que sabe bastante lo que se trae entre manos con esto del rock and roll más poderoso. El trío de León, Mamba Negra. Vamos con Vudú, otro de los temas que aparecen en su primer álbum, sonando en Asesino. El sonido de Mamba Negra desde León, con su disco homónimo y disco de estreno para ellos. Ellos también predican el no hay futuro en este tema que va a sonar a continuación. Hoy los niños solo quieren crecer. El futuro no para tener dinero y poder. El futuro no, ya no queda nada que creer. El futuro no, solo existe en las bombas la fe. El futuro desmorona el castillo de sal. Sueños rotos como cristal. Ha llegado la hora de morder. Mano que nos da de comer. Mano que nos da de comer. Mano ya no nos da de comer. Mano ya no da. ¡Ah! besar. Tengo ratos como cristal. Ha llegado la hora de morder la mano que nos da de comer. La mano que nos da de comer. La mano ya no nos da de comer. La mano ya no da. Castillo de sal, sueños rotos como cristal. Ha llegado la hora de morder la mano que nos da de comer. La mano que nos da de comer. La mano ya no nos da de comer. La mano ya no da. Ahí lo dejamos, Mamba Negra, tres temitas hemos oído de su disco debut desde León, y ahora vamos a escuchar a The Necro Babies, banda de la que presentábamos recientemente su último disco y definitivo, porque la banda ya está disuelta. Este grupo guipuzcoano de Legazpi, entre los cuatro temas de su último trabajo, el EP, de Self Destruction, ¿no? El disco de Self Destruction, destaca también una versión que incluyen, creo que ya la habían incluido en un recopilatorio, es un tema no original, pero bueno, inspirado también en Nashville Pussy, que a su vez es una versión de otro compositor, Michael Campbell, creo que es el nombre. Y bueno, pues un tema, pues eso, que lo ha hecho bastante notable y popular, entre comillas, los Nashville Pussies. It's Got the Drugs. Y así es la cover, la versión de Necro Babies. Aquí, Asesino Rock and Roll. She's got me. Never wanted to go here. I never wanted to stay. Bought a bike and brought a lover slain into my yard. And through the shit's going home. She's got a drive. She's got a drive. She's got me. Bueno, ahí estaban, ¿eh? Ahí estaba The Necro Babies. Y bueno, vamos ahora con Adolescents, esta mítica banda californiana. Y que bueno, sorprendido porque no había escuchado, no me había parado de escuchar sus últimos trabajos. Porque la banda en los últimos años ha seguido inactiva, ha seguido publicando discos, y estos son los Adolescents del siglo XXI, podríamos decir. El caso es que en 2018, creo que publicaron este, creo que es del 2018, sí, su último trabajo, ¿no?, titulado Crop Duster. Es un disco además generoso en temas, con un montón de canciones, hasta 17 o 18 temas creo que trae el disco. Y la verdad es que lo he estado escuchando, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado bastante el disco. Y a pesar de que ya la banda, pues digamos que es, en este caso contaba con dos miembros así veteranos, o de la formación más o menos antigua de Adolescents, además... Ya ni eso, ¿no? Porque el Steve Soto falleció después de publicar este disco. Y bueno, pues ahora mismo no sé si la banda tiene pensado seguir en activo y tal, pero en cualquier caso, si este ha sido su último disco, desde luego creo que ha sido un disco bastante digno y con muy buenos temas. La verdad es que ha gustado bastante. Así que vamos a escuchar al menos dos o tres temillas mientras esperamos a los invitados. Y se abre con este Queen of Denial. Así suenan Adolescents en ese último álbum que publicaron hace un par de años. Sí. Bueno, pues así suenan los Adolescents en este último trabajo. Vamos a escuchar un segundo temilla y ya enseguida iremos con la entrevista con los invitados, con Cruella, que ya les tenemos por aquí. Y bueno, pues vamos a enchufar ahora otro de esos temas. Como os decía, que es un disco bastante generoso, hasta 18 canciones han metido, o metieron, ¿no? Estamos hablando que el disco salió hace un par de años. Y había buscado exactamente este, que se titula... Alice on Wonder Bread. Pues así suenan los Adolescents en su último álbum. She don't put my hand, muttered some nonsense, only she'd understand how to make Bien, bien, bien. Bueno, pues ahí lo dejamos. Adolescents, si tenéis ocasión, pegarle una escucha al disco ya con tranquilidad, que bueno, lo podéis escuchar a través de YouTube y todas estas historias, porque creo que merece bastante la pena. Vamos a saludar y aquí... No, igual no saludamos. Igual hoy vamos a hacerlo como se debe hacer y no lo suelo hacer nunca. Directamente entrando con música de la banda que invitada, que son Cruella, y con el tema... que lo abre, que titula ¿Qué sabes tú? Que bueno, además ya lo habían puesto como avance y tal, y enseguida ya empezamos la charla. Vamos con ese temilla que debería sonar en 3, 2, 1. Bueno, ahora sí. Buenísimas tardes, chicos. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. Vaya, vaya, ¿eh? Ahí sonando Cruella. Bueno, que os he fastidiado la tarde de playa o de monte o de barbacoa. Bueno, a todos menos a uno. ¿No? Sí, Ecos nos ha enterado, o sea que... Yo creo que nos está esperando en el monte, al lado de la barbacoa. Me dirá, yo ahí, con lo bien que estoy aquí, debajo del pino, con la marimba. Nos viene bien para guardarnos el sitio para mañana, no hay problema. Ya lo escucharé mañana, dirá él. Bueno, chicos, pues nada, bienvenidos a Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, que antes estaba comentando con vosotros fuera que esto lleva aquí 33 años, desde el año 87... Y pensándolo bien, vosotros en esos años o mediados de los 80 o finales de los 80 ya estabais también en activo en esto de sí, sí. Con las drogas, sois casi tan viejos como la Irola Irratia. Más. Acércate un poquito más a ese micro azul que parece que a no. Este de aquí. Normal, como que no lo tenía, como que no lo tenía subido. ahora me oigo mejor. Sí, ¿no? Vale, pues. Pues eso, si empezamos como si esto fuera una entrevista de trabajo y tal. Venga. ¿Qué currículum tienen ustedes? Porque si en el 85, 87 tal, ya estabais haciendo cositas, contarnos así, presentaros uno por uno. Bueno, pues empiezo yo, por ejemplo. Josean, baterista. Vale, yo soy Josean, el batera de Cruella. Llevo ni me acuerdo desde cuándo tocando en bandas. Le da siempre al mismo lado, ¿eh? También te lo digo. Pero entonces sí, ¿no? En el año 85-87. Sí, yo quiero recordar que por aquel entonces estaba con Viernes 13. Claro. Con Coes, bajista de Cruella también. Uh-huh. Y luego, bueno, pues han pasado muchas bandas. He pasado por muchas bandas. Viernes 13 de Baracaldo. Sí, sí. Correcto. De la época de Mentes Enfermas, de Juicio Final. Uy, la pastilla, que te toca. Y bueno, luego he pasado por infinidad de bandas, pero bueno, así entre ellas igual las más reconocidas pueden ser INRI, La Soga del Muerto, Criminal Forceps. Todo música suave, todo baladeo. todo baladeo. Haciendo baladitas con cariño. Siempre entre la margen izquierda y la zona minera. Correcto, siempre ubicado ahí, sí. Lo más auténtico de. Por de la supuesto. En las arenas, creo que hasta una vez, en las arenas. Lo último que. Y vaya trauma, vaya trauma. Lo último que he hecho, yo creo que ha sido con Incubo. He estado también unos cuantos años con Incubo. Una gente encantadora, por cierto. Y ahora embarcado en este proyecto con Cruella. Que vamos. ¿Lleva a pasar unos años paradete o qué? No. He estado haciendo cosas, aunque. No igual con bandas, porque no han sido renombradas o nombradas. Sí, o que no habéis grabado. Eso tal, es. O... Hemos grabado cosas a nivel de grabar en el local, digitalmente y tal y cual, pero no han tenido mucha repercusión. Eso, que no has dejado de tocar y no te has oxidado, ¿no? No he dejado de tocar, no, nunca he dejado de tocar. Puedo haber tocado con más o menos intensidad, pero nunca he dejado de tocar. Y ahora muy contento que con la gente esa de Cruella, que no me hablo con ellos, pero... por WhatsApp. tú te comunicas a palo, ¿no? Pero a palo limpio. A palo limpio con ellos. Y muy contento y muy ilusionado con este proyecto, porque suena muy bien, es una gente acojonante. Gente que ya nos conocíamos de hace mucho tiempo, este tu huevo que no le conocía, pero que ha sido todo un placer conocerlo, porque es un tío. Pues es raro, ¿no? Que nos conocierais siendo un poquito de la. De... Sí, pero ya sabes. Lo que pasa es que yo he estado metido siempre mucho más en el local. Tú tienes pinta de ser algo más joven, quizá. Sí, yo soy el pipiolo. Claro, claro. ¿Me has dicho del 83 la radio? 87 arrancó. 87, vale, pues yo ahí empezaba a tocar. Ahí es cuando yo empezaba a tocar. Ajá. Y la verdad es que estamos casi siempre metidos en locales, algún grupo local así y tal, pero ninguno con salida, ni ningún disco grabado así como este. ¿En qué grupos has estado? Pues he estado en M8 Psycho. Me suena el nombre. Hace 20 años o más. Y luego he tocado también el bajo con Mama Down. Con Mama Down, que era más. Ese nombre también me suena. Como más hard rock o hard rock and roll, así, sí, ¿no? Ahí estuve un añito y pico y tal. Pero conciertos de bares y tal, ya te digo, más que nada para estar enganchado con la música. A mí lo que me gusta es tocar. Uh-huh. O sea, no soy un erudito, no soy. Yo voy al local y disfruto. Y disfruto bien, tocando, bien. Que es a lo que me he dedicado. Uh-huh. Y hasta que he conocido a estos bandarras y. Y hemos sacado un disco. Claro, claro. Bueno, Peli, mí... tú también llevas... Que en este caso eres... bueno, no hemos dicho que tú eres guitarrista. Yo guitarrista. Canto... ¿Bolo? ¿Cómo te llamas? El mote huevo. Ah, huevo, joder, huevo, bolo. Huevo. Digo yo. Huevo. Bolo tiene, pero le llamamos huevo. Bolo y bueno, además. No sé de quién me estaba acordando ahora. Y bueno, y tú, Peli, también... Bueno... Ya, yo soy la... Un recorrido también amplio. En Wikipedia sí me topo por mí, por dinosaurios. ¿Eh? No, bueno, juicio final... Sí, pues de eso, del 86. Empecé con 16 años a tocar el juicio. luego Vortex, Springfield, 7K y ahora esto. Que bueno, además con ciertos cambios ahí del thrash metal y de los sonidos más tal. Sí, a ver, cuando en el 86 pues estaba el thrash metal, death metal, estaba ahí justo en auge y era lo que nos apetecía tocar. Yo siempre luego me ha gustado luego otra serie de grupos, por decir de manera, siempre me ha gustado un poquitín el punk. Pero bueno, sí, sí. Al final con los años hemos tocado un montón de bandas y bueno, ahora nos toca tocar en Cruella. Pero bueno, dices como si estarías obligado. No, pero al final en ninguno nos hemos comido una mierda, por decir de manera. Pero al final la música es lo que te hace estar aquí. Claro, a mí no me hace falta ganar dinero. O sea, yo lo porque que... lo hago porque nos gusta. A porque todos. Ya tienes una cuenta. No, y si no me hacía un grupo tributo, ¿me entiendes? No, prefiero tocar mi música. Ahora se dice grupo clon. Clones, eso es. Bien visto. Prefiero tocar mi música, aunque sea una puta mierda, me da igual. Pero está claro. Si no haría todo el mundo que yo, luego, pues eso. Hombre, si estaríamos aquí por el dinero. Sobre todo en este caso. Joder, porque si fuerais unos chavales jóvenes o tal, o llevaréis poco tiempo, o sería vuestra primera o primeras bandas, podríais decir, bueno, pero siendo ya el recorrido A ver, si esta gente con la edad que tiene sigue con el entusiasmo y sigue, es porque realmente les gusta y porque no tienen ninguna pretensiones más que pasarlo bien. Y oye, si a la gente le gusta, pues mejor que mejor. Evidentemente, ¿no? Ahora mismo la pretensión es esa, estar con gente con la que te lo pasas bien, con buena gente. Y si encima a la gente le gusta y funciona, hombre, mejor que mejor, ole. Claro. Sí. Pero al final, yo creo que lo que refleja el disco es que lo estamos viendo como si tendríamos 15 años. Ajá. O sea, la ilusión que tenemos por tocar, la ilusión que hemos tenido por hacer los temas, por grabar, por tal. A mí me recuerda la ilusión que tenía cuando tenía 15. Sí, se nota que lo pasamos bien, se nota que hay mucho feeling en la banda y que lo pasamos bien. Sí, sí, últimamente. Ahora, de momento, por ahora. Sí, la verdad es que se os ven muy contentos. Sí, a ver, es como cuando sales con una tía al principio, pues claro. Y dicharacheros. Al principio, claro, luego hay que hacer una gira, una mini gira y luego ya veremos. Claro, claro. A ver quién duerme la cama grande y todo eso. Pues pero bueno, yo veo que sois gente bastante. Bastante sana y bastante. Sí, sí, súper sana. ¿No? Nos falta Coex. Nos falta el bajista. Nos falta Coex. Hemos quedado mañana con él para hacer una barbacoa, para celebrar el disco. Y se ha adelantado. ¿No? Y para mí que está allí ya. Porque el Coex, lo del WhatsApp, no va con él. No va con él. ¿No será que se ha liado algo anoche? Sí, o... que sí. No, o ya... No, no, no se lía. Ya no se lía, no. Ah, vale, no. Lleva muchos años ya de relax, por eso está bien y está vivo. Aceptado. He visto un vídeo de él esta mañana con las crías en el parque de patinetes ahí haciendo el cabra, o sea que no se ha liado, no. Tiene otras cosas que hacer. Entonces le vamos a disculpar porque tiene cosas importantes que hacer entonces. Sí, está, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Seguro que mañana nos dice, pero era la entrevista hoy. Bien, bien. Que bueno, que además Coes también también tuvo su época y bueno, también fue muy pionero ahí con sí, grupos, joder. Incluso haciendo hardcore cuando poco hardcore había todavía, ¿no? Sí, sí, con Mierda Radiactiva. Eso. Que estuve en Mierda Radiactiva, que sí, que era un avanzado a su época. Lo que hicimos con Viernes 13, tampoco había ninguna banda en aquel entonces que sonara como sonaba Viernes 13. Y siempre ha sido pionero en ese sentido. Siempre explorando caminos nuevos y diferentes. Me gusta también de Coex que veo que sigue bastante fiel a esa burricia, ¿no? Coex es Coex. No tiene doble solo, no tiene. Eso es. A su lado es más salvaje, ¿no? Sí. Pues aquí también firma un tema. Made in Coex, sí, sí, sí. Además, luego, ese era. Había que grabarlo sí o sí. O sea, él quería cantar su canción en el disco y te la tenía que cantar. Sí, yo con el Coex llevo como 20 años tocando y con distintos grupos siempre he estado con él. Y en todas las grabaciones, la última canción la hace él. Luego la escucharemos. La hace él, la canta él y hace todo. Y los directos siempre lo dejamos todo para el final y al final sube Coes y hace sus canciones. Hay dos conciertos, el nuestro y el de Coes. Y el mini concierto de Coes. Y él porque no se anima a cantar, porque dice que no podría en directo. Pero sí. Con las tres canciones suyas, Sus 10 minutos de gloria. Sus 10 minutos de gloria lo da todo. La verdad es que sí, sí, joder. Yo en los últimos años, cuando le he visto en acción ahí con el, lo último que habéis hecho con 7K, ¿no? Sí, con 7K. Pues, hostia, es un espectáculo. Sí, sí, sí, a ver. Sí, sí. Es que él dice, yo si aguantaría así una hora, vale, pero prefiero 10 minutos a tope y dejarme en paz luego. El caso es ese, que, bueno, decidisteis por vuestra parte, por estabas Peli tú con Coes en 7K y, bueno, acabó la historia y demás. Pero no os habéis quedado parados, ¿no? Enseguida no, empezasteis con... Enseguida hicimos esto. Con la idea de continuar con otro proyecto, con otra banda, con dos compañeros nuevos y tal. Eso, ¿no? Es, cambiamos también el inglés al castellano y ya fue, al entrar también gente distinta, pues dijimos, bueno, pues vamos a cambiar el nombre también. Sí, porque era otro rollo distinto. Era otro rollo también distinto, pero bueno. Es que es mucho... Es mucho salto, bueno, salto o cambio de hacerlo en inglés a hacerlo en castellano, porque más o menos la onda es más o menos. Es que el idioma en todos los estilos de música es la hostia. O sea, pasas el charco de Estados Unidos aquí en un pispás. ¿Y tú cómo has hecho ese cambio, ¿no? De cantar, porque has estado muchos años. Sí, pero bueno, al final aquí es lo que hay. O sea, aquí el inglés, pues como que no. La gente no entiende, la gente no sabe, y las letras en castellano, pues la gente las entiende a la primera, que es normal. Es el idioma que se habla aquí. Pero aquí el hardcore melódico tampoco es que sea muy... Tuvo su boom en los 90, fue cayendo, fue subiendo, fue cayendo, por decirlo de manera, pero luego el inglés aquí... Vamos, hay tres grupos contados en la península que hagan hardcore melódico en inglés. Y que, letras, y que sigan, vamos. Las letras es complicado meterlas porque al final cuando se compone con una melodía. Es mucho más fácil luego meter una letra en inglés, que es mucho más musical, sí, claro, sí. Mucho más, claro. Al final, meter una letra en castellano que quede bien, que métricamente esté bien medida, que es más curro, más curro. Mucho más, sí. Curro, mucho más curro, mucho más complicado. Y luego tú a la hora de cantar y tal, ¿es también mucho cambio? ¿Te notas más raro? ¿Cómo? La melodía igual puede ser parecida, pero el castellano, lo que es las vocales y todo, es que es más crudo. Las P's, las claro, T's, las tiene K's. Tiene más golpe, ¿no? Es más crudo, o sea, ya te digo que no tiene nada que ver. Pasas de parecerte a NoFX, le cantas en castellano y eres S.A. Y la música es exactamente la misma. Es todo el idioma. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bien empacado todo y... ¿Os ha costado, digamos, coger un poco el punto o sacar esas melodías de la voz o no sé, cómo habéis compuesto los temas? Nah, las melodías no hay problema porque Peli es un... Peli derrocha melodía, o sea... A mí porque no me dejan, si no estaría todo el día sacando canciones y tirándolas a la basura. Sí, es una coneja, en ese sentido es como una coneja, o sea, estás preparando el disco y tienes ya 10 temas, 11 y dices vamos a mirarlos bien, tal cual, y tengo dos temas nuevos. Y te tienes que decir no. O sea, no hay más temas nuevos, se ha acabado. Grábalos si quieres en el móvil y dentro de un tiempo nos los enseñas porque es... Este coge la guitarra en casa, y te hace dos canciones. O sea, luego se iban al local y se trabajan y... Luego hay que darle filtros a eso, ¿no? Claro, o sea, claro, luego, porque si no, bueno, tienes ahí la papelera del reciclaje, la tienes ahí a tope. A mí es que me cuesta encontrar gente que... A ver, yo entiendo que como grupo pues tocas unas canciones y las tienes a tocar y todo el rollo, pero yo estaría encantado en vez de... Con estos desgraciados, pues estar con Peña y estar todo el rato grabando y venga, pum, ni tocar en directo. Yo estaba todo el rato grabando. Joder, pues. Grabando y venga, para afuera, pum, pum, pum, pum. Yo eso de tocar todo el rato la misma canción, yo veo los grupos estos que llevan 20 años tocando la misma canción y digo, pero qué cojones. Si les ves tocar en directo y están muertos. Coño, pero una cosa son 20 años y otra cosa es al día siguiente. Y 40. Yo veo a los Maiden, grupos que llevan 30 años tocando la misma canción y sí, la gente quiere oír esa canción y pagan por ello, pero es tú como músico, 30 años tocando lo mismo. Venga, tío, no me jodas, no me jodas, tío. Yo esto no lo hago por dinero, o sea, que lógicamente lo que quiero es todo el rato divertirme. Jo, pero pues eso es lo bueno, ¿no? Que decir tú, joder, acabamos de sacar un disco y podemos estar orgullosos al menos de que nos hemos quedado contentos con, ¿no? Porque tampoco vas a sacar por sacar ni a... Sí. ¿Sabes? O sea, habéis tenido que, a la hora de elegir los temas, o de darles vueltillas, o trabajarlos más, supongo que habéis sido exigentes, porque a estas alturas no vais a sacar cualquier cosa tampoco, ¿no? Ya. No, los temas están bien elegidos y además en el estudio nos han sorprendido más. O sea, de cómo los llevamos preparados a cómo... Perdón, sí, perdón. Sí, que todo eso luego es aquí, ¡pum! No, el estudio engaña mogollón también, porque siempre entras al estudio con una idea y luego, yo creo que a todos los grupos les pasa igual, y luego sale con otra distinta. No sabes cómo va a sonar. En nuestro caso ha sido para mejor. Sí. O sea, hemos salido muy contentos. Hay discos que sales a peor, pues este ha sido mejor. Pero eso, ¿por qué? Porque habéis notado mucho cambio de estar tocando vosotros en el local. Había alguna canción que realmente teníamos dudas de cómo podía llegar a sonar en... porque no era la de Gogoan, por ejemplo, que es un estilo que se desmarca un poquito, claro, de lo demás, ¿no? Entonces, ver cómo sonaba eso en el disco, teníamos alguna duda, pero al final me parece un temazo, me parece que ha salido un temazo brutal, brutal. Sí. Luego, ¿pensáis que lo, cuando empecéis, si es que empezáis, si empezamos... Si nos dejan. Sí. A llevar esto al directo, ¿creéis que lo vais a poder reproducir tranquilamente? Sí. O sea, que no habéis hecho tampoco grandes... Sí, no somos un grupo de maravillas virtuales. No hay artificios en el disco, no hay nada grabado que no toquemos, excepto la de Gogoan, que hay un pequeño colchón de teclados. Aparte de ese tema, todo lo demás es lo que toca la banda, o sea... No hay artificios, no hay... Eso, que el que escuche el disco y luego os vea en directo no va a decir... Aquí falta una guitarra, o sea, no hemos metido cosas raras. No, se ha grabado lo que hacemos en el local, salvando las pequeñas cosas que haces en el estudio... Pues, algún adornito, alguna cosa. No adornitos, es más igual, pues igual doblar una guitarra en el punteo, ¿vale? Que suenan dos guitarras en vez de una... Ese tipo de cosas que se hacen siempre en los estudios, quitando esas cosas, todo lo demás es lo que, como suena la banda, o sea... De hecho, yo creo que en directo va a ser más todo, más chocante, más divertido, más... Nosotros somos de directo. Si suena bien el disco, pues vete a vernos. Pues ojalá lo podamos ver, comprobar pronto, claro que sí. Pero no sentados en una silla y cada uno a 2 metros. Porque para eso no tocamos. Yo estoy ya que me subo por las paredes, macho. No sé ya lo que hacer, la verdad. Ahora, se están empezando a hacer conciertos, pero ¿en qué condiciones? ¿No? Ahora es lo que hay, porque es lo que hay y ya está. Y hay que respetarlo, entre comillas, pero nosotros así no vamos a tocar. Venga, vamos a escuchar otro tema y luego seguimos charlando un poquito más. Digo yo. Venga, elegir alguna de las canciones que podíamos poner. Que las pues, tengo por luego, aquí. Ya que habíamos hablado de ella. Ya que hemos hablado de ella. Eso, pues, y que además es un tema que. Es un poquito que... distinta a lo que es el CD, ¿no? Sí, pero... a mí la verdad es que me ha sorprendido un montón. Pero sorprende, la verdad que sorprende, sí. Es un tema. Ese tema, pues. Sí, es extraño. Digamos que es el tema friki del disco. Sí. O el que rompe un poco con todo. ¿Cómo ha salido ese tema, esa composición? Como todas. Pero bueno, hostia, pero es bastante. Sí, no, la base. A ver, ese se llama Owen por un colega que está preso y mi novia estaba haciéndole la visita. Y como, pues entre que entra toda la historia, pues tenía como hora y media de estar fuera y tenía una guitarra yo española en. Fue así, como tenía la guitarra española en la furgoneta, pues me puse ahí a darle y así salió. Y por eso le llamé Gogoan y iba todo un poquitín implicado en él. Y así salió la idea, el trozo lento, el trozo más cañero, y igual es un poco más distinta de las demás, pero bueno, es chula. Y no, sí, la verdad es que por lo menos dices, joder, yo creo que el disco puede llevar una línea más o menos tal, sí, pero sí, también tiene sus variaciones. Esta sí, es la más clara. Pero luego también ahí se pueden buscar más cositas en diferentes temas. Sí. Está guay, vamos a escuchar la de Gogoan. Que la habéis colocado en el número 4, la cuarta canción, algo que también me ha sorprendido un poco, porque igual, no sé, yo la veía como más avanzada. Más arriba, ¿no? No sé si son cosas, detalles que... Eso, el huevo es el que analizó... No, ¿sí? Yo, a ver, hay miles de análisis de esto, de que la quinta tiene que ser la buena... Yo las oigo una detrás de otra y digo, me parece un orden coherente para mí. ¿Habéis igual hecho otro... ahí un gran debate respecto a estas cosas de en qué orden pues, ponerlo? La verdad es que no. Tampoco te creas. En la banda la verdad que somos bastante conformistas y trajo el orden huevo y pues vale, pues a mí me vale, pues a mí también. Solemos decir que sí a todo. Hubo consenso. Hombre, yo entiendo, por ejemplo, que el tema primero, el que hemos escuchado, vaya donde va, porque sí realmente sí parece que puede ser un single, claro, sí, ¿no? Ese, un ese tema sí que puede llegar a mucha peña eso y es. Que puede gustar incluso. Eso a ver es. Si os van a llamar de la marca de refrescos. Ya, eso les comenté yo a esto, digo, a ver si, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú si nos llaman? No, oye, que a veces pasan esas cosas. Sí. Mejor de cervezas, ¿eh? Mejor de cervezas. Al ser un tema así tan con tanto gancho y tal, igual hay alguno de estos de corbata y traje lo escucha y dice, uy, creo que esto puede funcionar. Esto puede funcionar. Sí, ha habido muchos grupos así. Y os veis llenando, yo qué sé. Pero mira, Dover. Sí. Oh, un montón. Los de, pues, ¿me acordás? El de Pepsi, el de Delisa Train era. Sí. Fíjate, el hostión que pegó ese tema y. O sea, no, que por ese lado. Bien, ¿no? Bueno, hubiese sido ya, por ejemplo, una locura que hubieses metido Gogoan la primera. O quizá no. Claro. Pero eso nunca lo sabes. Somos pues no, tan... pero el problema. No, hombre, pero... El problema es ya, que si escuchas. Sí, claro. Yo ya sé lo que me quieres decir, pero te quiero decir que al final nunca sabes cuál es el tema que más va a pegar de un disco. Tú crees que es uno y puede ser luego otro. Sí, pero depende también quién lo escuche. Gogoan, pero no a la primera no es escucha. La primera escucha está claro que sabes claro. Tú es un tema que es de primera claro, escucha. Eso es, claro, sí. Como si hubiéramos puesto, por ejemplo, Caroline. También. Que también dices, hostia, sí, es de primer tema. O sea. Que la habéis puesto en la número 7 porque yo creo que sería la supuesta primera canción de una cara B si fuera un vinilo. Igual sí. Sí. Pues no ha sido por eso, pero no lo descarto. Ya lo hemos pensado ya. El tema es que como nos gustan todos los temas, porque hemos sacado un disco que nos gustan todos los temas, nos da igual el orden en realidad, porque nos gustan todos los temas. Entonces había que elegir y se ha elegido. Hombre, sí, yo sí tenía claro que Gogoan no es una primera canción. No, hombre, no, evidentemente. No es fiel al sonido claro. Del disco general. Entonces, una persona que escucha esa primera canción va a intentar encontrar otra cosa en el CD que no hay. Claro. Entonces es mejor meterla en el medio, pasa. Bien. Un punto de inflexión. Sí. Bueno, vamos a escucharla porque estamos hablando de ella, de ella, de ella, de ella y no le hacemos caso. Y no viene. Gogoan. Vamos con ella. No te sueltes. ¡Chao! Bueno, pues ahí teníais Gogoan. Así suena ese temilla, que como estábamos comentando, rompo un poquito la línea, digamos, de lo que es el disco. Pero eso también es lo bueno, sí. Lo que estábamos comentando. Bueno, habéis metido 11 temas. Hay un bonus track o algo así, ¿no? Sí, lo hay. En plataformas digitales y eso hay un temilla. Sí, porque ahora estoy viendo aquí el CD. Y aquí no aparece, ¿no? No, porque nos denunciaban. Porque es un tema escondido, bandidos. Efectivamente, el tema pirata. Es el tema pirata. Que es una versión, como nos mola claro. Mogollón hacer versiones y tributos, pues. Al final, por temas legales y historias de estas, al final no tampoco porque no nos dejarían, ni pues porque al final se alargaba la salida del disco un montón. Los permisos. Sí, claro. La grabación de la canción original es de la Warner. Y el pedir permisos a la Warner implicaba alargarlo en el tiempo. Pues 6 meses tranquilamente. Entonces, como no sabíamos lo de cuánto iban a tardar en contestar y tal, pues decidimos no incluirla en el disco, incluirla pues como un bonus track. Uh-huh. Y también merece la pena, la verdad. Y es un temazo, la verdad que es un temazo. Sí. Un temazo. Esto en directo pues va a ser muy divertido. Está inspirado en algo bastante popular, ¿no? Sí. Y la verdad que la letra es un poco caótica. Y habla de que nos merecemos la extinción y todas esas cosas. Y fue hecha antes del famoso COVID. Uh-huh. Puede parecer una letra que está sí. hecha a raíz de, pero. Incluso la portada parece que está. Sí, todo el caos que tiene la portada del CD, todo eso parece que está inspirado en. Pero no tiene nada que ver. O sea, estaba todo hecho antes. Ha sido todo. Esto se hizo hace casualidad. Hace ya meses, sí. Además, es todo muy. Es un diseño muy colorista y tal, con unos dibujillos muy currados, el libreto está muy bien. ¿Con quién nos ha hecho? La portada la hizo Ferber. Ferber. El gran Ferber. El guitarra de calcetines, cachetes y todo esto. Y sabes que es dibujante y solo hizo un cómic. Uh-huh. Y lo volvió a reeditar, hizo esta portada para el cómic. Y la verdad es que nos gustó tanto que se la pedimos y nos dijo que sin problemas. Y nos la cedió para la portada. Fue curioso porque estábamos mirando qué portada queríamos hacer. Y Peli me enseñó. Pues yo me gustaría algo así, ¿no? Como la portada del cómic de Ferber y tal. ¿Y por qué no se la pedimos? O sea, porque nos parecía un dibujo de la hostia, muy, muy currado, muy bien hecho. Y los colores, sobre todo, que no es muy normal, ¿no? En este tipo de músicas tampoco tener tanto colorido y tanto. Estamos muy acostumbrados al negro y al negro y al negro y. Y nos llamó la atención. Y Ferber nos la cedió muy amablemente. Bueno, yo creo que tampoco está. Desentona tanto, ¿no? Porque al final es una música sí, melódica es, y tal. Es divertida. Sí, es melódico, pues también los colores van ahí. Pero bueno, bien. Festivo. Uh-huh. ¿Habéis grabado en estudios? Eran de por aquí cerca, ¿no? Estudios Eyo. Eyo. De Iker Escurza. En Sestao. Iker Anarco. Ajá. Sí, también un viejo otro referente. Yo que recuerde los 3 o 4 últimos discos que he hecho con él, ha sido siempre con él, vamos. Porque es que vamos allí a tiro piedra. Nos gusta cómo suena, nos ayuda mucho. Se implica mucho en la grabación. Se implica mucho en la grabación y nos ayuda mucho. Y quieras o no, pues vamos muy cómodos. No es un tío que le da a grabar y a lo que quieras. El tío te aconseja, te dice esto aquí, esto mételo allá. Hace de productor y al final, pues... Sí, eso es la hostia. Siempre aporta algo y. Sí. Al final en otros estudios grabas, te preguntan, ¿te vale con esta? Sí, y si te vale a ti, y luego, pagamos por buena. Él y no, luego él... lo escuchas y te arrepientes, pues hay que tener siempre a alguien referente de. Pues nosotros al final, quieras o no, inconscientemente no eres coherente muchas veces. Sacas algo, te gusta y luego lo escuchas con el tiempo y dices, joder, igual aquí no tenía que haber metido esto, o esto no tenía que haber repetido tantas veces. O sea, y que tener una persona ya que te diga las cosas antes, pues viene muy bien. Habéis vamos, que habéis quedado contentos con el resultado de cómo mucho. Suena y. Sí. Y bueno, de hecho, aconsejo a todo grupo que tenga una idea de lo que tenga que grabar, que vaya allí, porque va a salir disparado. Uh-huh. O sea, con la idea que lleva él, le va a echar una mano de la hostia, va a sonar que te cagas. No es por hacerle publicidad a él, que yo no gano nada con ello, ni nosotros. Pero es que, vamos. Vamos, que es, vamos, que es recomendable, ¿no? Es recomendable 100%. Que volveremos. O sea, puedes ir a cualquier estudio, puede sonar muy bien, muy mal, pero es que este tío se mete dentro de la banda. Y eso no te creas que te lo hace todo el mundo. Bueno, pues por ese lado de maravilla. Y también muy positivo el hecho de que haya detrás de la edición un, una discográfica o un sello así un poquito ya... Sí, importante también. Potente, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Andamos... Maldito Records, que ya llevan bastantes años y además con un ritmo de edición de discos muy grande, sí, que es algo, sí, lo que a mí me sorprende bastante, no sé cómo... Sí, en los tiempos que corren es extraño ver una discográfica que... ¿Cómo funcionan ellos? Que saque tantos lanzamientos, sí. La verdad que yo mandé un montón de correos a discográficas para intentarlo, porque creíamos que teníamos un trabajo entre manos bastante bueno y por suerte nos contestaron varias. Que ya contestar, sí, que contestar ya es la hostia. O sea, normalmente no te hacen... Y malditos, vimos que estaban interesados y tal, llegamos a un acuerdo con ellos y se han volcado. O sea, y muy contentos además, muy contentos con cómo lo llevan y con el trato, con todo. Muy son contentos. Muy profesionales. Sí, una compañía buena, la verdad que sí. La idea es, bueno, ¿están publicados los CDs una tirada de cuántos o cómo funciona? 500 hemos hecho. 500 tenemos hechos. ¿Qué? 500 y más que nada funcionan mucho con, pues con las descargas analógicas, el rollo digital, porque hoy en día pues casi todo el mundo escucha la música así. CDs hoy en día se venden muy pocos, la verdad. Como se vendían antes, sí, vamos. Sí, claro, claro, la gente está acostumbrada a Spotify, que si YouTube, que si descargo por aquí. Estamos en varias plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, en cuatro o cinco plataformas digitales buenas. Uh-huh. Y en ese sentido muy contentos porque a la repercusión que nos lanzan ellos, nosotros hubiéramos... es imposible que es tengamos imposible ese llegar, alcance. Es imposible llegar. No. Y la verdad que se están portando muy bien, están trabajando bien, están dándole mucha repercusión. Estamos muy contentos porque de momento todas las críticas que recibimos del disco son buenas. Uh-huh. El disco tiene un espectro muy amplio de llegar a bastante gente. Sí, también es verdad, sí que... Uh-huh. Y está funcionando, la verdad que estamos muy contentos cómo está funcionando para ser una banda desconocida, porque es una banda nueva. Uh-huh. Sí, claro, es que encima es el primer disco. La verdad es que está teniendo una aceptación muy, muy buena, muy buena. En ese sentido estamos muy contentos. Pues eso, para el que sea más... fetichista de tener el disco físicamente, pues ahí están los CDs. Eso es, en eso el tridente. Sí, vamos a poner en ciertos puntos de la margen izquierda de Bilbao, ya vamos a poner en la página nuestra de Facebook, pondremos un poquitín donde los pueden encontrar. Los puntos de venta. Eso es. Luego ellos también distribuyen, me imagino, el disco. O ellos... Sí, a la página de ellos del tridente, que es la tienda de Maldito Records, ahí lo puedes comprar. Ajá. El CD que te viene con una camiseta. Uh-huh. Hay un pack lanzamiento que es solo el CD, CD con camiseta o CD con sudadera. Y una chapa de regalo. Eso. Detallitos, bueno, son chorradas, pero luego la gente con los años. Ah, pues tengo la primera edición de. Pero sí, joder. Cuando lleguemos a la quinta. Oye. Al final. Esto luego vale dinero, joder. Lo primero que la gente, yo creo que escucha es, pues como decís, en la red, ¿no? Tal cual. Sí. Y luego, si te interesa, pues mucha gente le gusta tener las cosas en disco, vinilo. Que tocarlo. Por cierto, también está de venta en Amazon. Sí. Bien el disco completo o bien canciones sueltas, pues en descarga en Amazon. Que nos ha sorprendido vernos en Amazon. Hostia, estamos en Amazon. Ya. Claro, eso supongo que... Sí, la compañía. Es cosa de ellos. Sí, es cosa de, ellos. Es cosa de la compañía, claro. Nosotros ahí poco a poco tenemos que rascar. Tampoco puedes decir, oye, pues tal o no, porque al final, sí. No sé si... Sí, que nosotros en un momento dado esas movidas, pues... Bueno. No las controlamos, pero sí que es verdad que a nosotros a nivel de promoción, de publicidad, nos viene muy bien. Claro. Sí, porque ahora lo que buscamos no son ventas ni sino que la gente lo oiga y que te puedes comprar un Satisfyer de esos y un par de temas y te bajas Gogoan y otra más, o sea, con el Satisfyer te regalan dos temas de Cruella totalmente satisfactorio. Oye, no sé, todo sea para bien, uno joder. Para adelante y otro para después y luego si no te gusta lo descambias y ya está, te viene un ecuatoriano a casa, te lo trae, pues ya está solucionado. Bueno, el caso es ese, que en cierto modo pues también cambia mucho la cosa, ¿no? De igual de teneros que haber ocupado vosotros de la autoedición y de moverlo y de tal y de no sé qué. Claro. Está claro que no hubieseis llegado. Claro. No llegas. Ni vamos, ni de lejos. No, aparte que luego ellos te lo distribuyen, luego en casas. A eso me refiero. Pues eso, plataformas digitales. Ahora, sí, ha sido un tema muy complicado. Yo estaba en contacto con ellos en todo momento. Pero han sido emails por un lado, por otro, formatos, esto. Y claro, estábamos encerrados en casa. no podía salir. Sí, nos ha pillado todo el trato con Maldito y todo eso en casa. Y la verdad que se han portado, o sea, he hablado con ellos por teléfono, me mandaban emails de lo que sería, me ayudaban en todo. La verdad que muy contentos, en ese aspecto muy contentos. Y luego la difusión que tenemos, a la que nunca llegaríamos nosotros, por ejemplo, han mandado CDs promocionales a 100 emisoras. Y que es algo que nosotros, para nosotros es inalcanzable. Claro. Sería un trabajo, bueno, aparte de, bueno, pues eso, que al final. Entonces, claro, todo ese trabajo vale dinero. ¿Y qué creéis vosotros que han visto interesante en la banda? ¿Os han comentado algo personal? La música, no, la verdad que. Habrán escuchado la música y algo habrán entendido. Ya, ahí, pa, si a mí no, me da. A mí da si la no, no te cogen, vamos. La frescura, o sea, me parece muy, muy fresco, muy. El no caso es que editan bastante a bastantes grupos sí. y tal, ¿no? Pues bueno, que se fijen también en ti. Sí, dices, joder, sí, pues, nos sorprendió, nos sorprendió. Pero es que no fue solamente Maldito Records. Tuvimos varias respuestas de varias discográficas y que pensamos que la que más nos convenía era la de Maldito, ¿no? Por el nombre que tiene detrás y la trayectoria que tiene, ¿no? Es que suena bastante bien el pero disco. Pero yo creo que personalmente no nos han dicho por qué. Nos dijeron que les interesaba, que les gustaba nuestro trabajo y que les interesaba trabajar con nosotros. Y no nos han dicho específicamente por qué, pero yo te remito a lo que te he dicho antes. Yo creo que es por el espectro que tenemos de poder llegar a bastante público de varios estilos, ¿no? Yo creo que es va más por encaminado ese, que es una música fresca que puede entrar. El disco completo lleva poco menos de 4 o 5 días sonando. Sí, desde el 30, día 30. Día 30 en las plataformas, ¿no? Desde el día 30. Sí, el día 30. Lanzamos primero la promoción con la canción del vídeo de. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes tú? El vídeo está hecho en casa con fotos que teníamos, ya no había otra forma de hacer un vídeo. Y bueno, por lo menos había la posibilidad de poner una imagen y soltar todo el tema con la misma imagen. Sí, porque no. Nos parecía un poco triste. No podíamos hacer un vídeo en condiciones porque. Y estuvo ese vídeo con esa canción en promoción, pues un par de semanas o tres, hasta el lanzamiento del disco. Y ahora, pues hemos decidido, pues ya hacer un vídeo después del confinamiento, más en condiciones, más. Súper condiciones. ¿Habéis tenido tiempo durante el encierro de pensarlo? Pensar bien cómo lo ibais a hacer, tal, no sé. Ya qué. Lo has visto tú, ¿no? Lo has visto tú. Nuestras retorcidas mentes nos pasó una idea por la cabeza y al final la hemos llevado a cabo. Y bueno. Ya veréis. Yo creo que va a funcionar. ¿Cuándo tiene que estar la gente pendiente de? Vale, el día 10 de julio lo presentamos en el bar Aquelarre de Santurtzi. Lo presentamos para nosotros, ¿no? En Mamariga, señor. En Mamariga. Sí, señor. Ciudad Independiente. Lo presentamos pues para nuestros cuatro colegas. ¿Se está oyendo? Sí, hola. Escucha, acércate el micro verde. Acércate el micro verde. Igual mejor así. El de Podemos. Hola. Sí. A ver. Ahora hablo como Turgay. Pues mejor. Eso, que encima va a haber una presentación así. Vale, sí, eso es. El día 10 lo presentamos en el bar Aquelarre a las 9 de la noche. Pues para la gente que esté allí. Y luego el día 13, lunes, lo mete Maldito Records en la página de ellos, de YouTube. Y sí, el vídeo, pues solo decir que es distinto a todo. Y muy divertido y muy. Sí, la verdad que sí. Eso es. Con un buen tema que pensamos que es un. Yo pienso que es un tema igual de los más potentes del disco. Que es el segundo, ¿no? Que es el segundo. Perdiendo el tiempo. Que no vas a perder el tiempo, exactamente. Y la verdad es que queríamos hacer algo diferente a lo que se suele hacer en este tipo de música. Queríamos hacer un vídeo diferente, que no fuera el típico cliché de una banda tocando en una vieja fábrica abandonada o en un escenario y que todo transcurra allí, sino que queríamos hacer algo un poco más caótico y más divertido. Y con chispa, con mucha chispa y con mucha diversión. Eso, sí, es, con, que mucha no, diversión. Haciendo el vídeo nos lo hemos pasado. Y yo creo que ahí es donde se nota de verdad que los cuatro lo pasamos bien juntos y que nos llevamos muy bien, porque se nota el ambiente distendido y le. ¿Os ha costado mucho hacer el vídeo? No, la verdad es que no. En cuanto a tiempo y eso, o sea, en cuanto a. Dos días, sábado y domingo. Estuvimos dos días grabando y pero bueno, había que cambiar de localizaciones, de mover el equipo, montarlo, desmontarlo. Dos días lloviendo. Sí, sí. O sea, que nadie daba un duro por nosotros, pero nosotros lo dimos y al final salió todo genial. Y en una banda siempre suele haber pues uno que es gilipollas, un normal, y en esta banda, hemos coincidido que los cuatro somos gilipollas. Y entonces vale. Sí, sí, es verdad. Sí, las cosas como son, o sea, somos gilipollas los cuatro y no pues sale mal. Claro. O sea, no hay ningún amargado de mierda, ni el típico discute. No. Y entonces vale. Va todo enchufado. ¡Fra! Y la verdad que no nos costó nada hacerlo, estuvimos muy, muy cómodos, nos reímos un montón, nos lo pasamos de puta madre. Que lo hemos grabado, con y yo creo que eso se nota en las imágenes del vídeo, se nota que sí, nos lo pasamos bien. Habéis pasado un fin de qué bueno. Tremendo, sí, tremendo. Sí, sí, pero sí. Curro también, porque sí, llevar los trastos de un sitio a otro, la incertidumbre esa, está lloviendo, no podemos grabar. Pues sí, vamos hasta el sitio donde vamos a grabar y a ver esperamos qué pasa. Allí, a ver qué pasa. Joder, ahí se dejaba de llover, salía el sol. Sí, sí, sí. Fue una vez de llevar paraguas llevábamos cerveza y todo coincidió genial. Y por cierto, nos lo grabó Xaver, el de Niquets. Muy buena gente. Y joder, el tío es una máquina. Sí, es una máquina. Se dedica a grabar vídeos. Sí, y luego aparte que de trato, un tío que de trato es genial. O sea, también se integró enseguida en la banda. Era uno más de la banda. Al final se lo pasó de puta madre. Eso es. Entendió a la primera lo que queríamos. Le explicamos un poquitín. Al principio sí le chocó un poco. Como diciendo, ¿esto queréis hacer de verdad? Como diciendo, nos van a caer palos y nos van a caer palos, lo sabemos. Pues pero que bueno, caigan. Que caigan. No, yo no creo que... Hay gente para todo. Sí, habrá gente para todo, siempre hay gente para todo, ¿no? Pero no se trata de reírse de nadie ni de ofender a nadie. Es un poco parodia. Comedia. Sí. Es comedia. No sé, es lo que comentabais, que joder, hay que ser muy amargado para no... Hay que reírse de uno mismo, pero la gente, si da igual lo que hagas en internet ahora mismo, aunque hagas lo mejor del mundo, siempre tienes gente en contra. Sí, siempre vas a encontrar voces discordantes, pero lo que se trataba era de hacer algo divertido, no de reírte de nada en especial o de ese tipo de... Al final, el que le moleste el vídeo es que no lo entiende. De estética, si no lo entiende, claro. Pues poco le puedes hacer. Lo que hemos hecho es comedia pura y dura. O sea, y en la comedia yo creo que entra todo y que te puedes reír de absolutamente de todo. Es comedia, hay que entenderlo. Bueno, aquí la gente estará pensando, vale, sí, sí. Estos han contratado a Tricicle. Me estáis hablando de un vídeo que todavía voy a tener que esperar no sé cuántos días en verlo y tal, y no sé qué. Yo creo que merece la pena. Pues lo estamos vendiendo muy bien. Sí, yo creo que merece la pena. Y lo único que podemos hacer de momento, si queréis, es escuchar la canción. El tema, perfecto. Que me comentabais además que no tiene mucho que ver. Pero, la letra no. Ah, pero bueno, luego cada uno. Eso que es. Que se estruja el cerebro. Eso es. A ver, que digan, pero estos tíos. ¿Qué colgados que están. Y para alguno dirá, pues es verdad, son gilipollas. Sí. Y sin drogas. Son gilipollas, han estado perdiendo el tiempo conmigo. No. Pues es que se titula Perdiendo el Tiempo, que sería la segunda canción del disco. Eso es. Y, ojo, que la iba a poner aquí, no. Y hemos quedado que mejor aquí, ¿no? Que va a sonar mejor, parece ser. Porque tenemos algún problemilla con el reproductor. Perdiendo el Tiempo, Cruella. Yeah. vale. Bueno, bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, hoy con Cruella, aquí presentándonos su primer disco, este cuarteto de vizcaíno de Ezkerraldea y de la zona minera. Aquí. Y bueno, pues vamos a seguir charlando un poquito más, tampoco nos vamos a extender mucho más. Pero podríamos comentar alguna cosilla. ¿Qué os está comentando la gente más cercana y tal? Sobre el disco, los que han tenido ocasión ya de escucharlo, los que. Pues la verdad que sorprendido, porque hay todo tipo de gente que lo ha escuchado. Gente que yo creí que no les iba a gustar. La típica gente que te compra el CD por compromiso, tal. Y te sorprendes, porque yo tengo una vecina, por ejemplo, que le gusta la música de baile, tal cual. Y yo le he oído cantar el que sabes tú. O sea, y verla salir del portal cantando el que sabes tú, y dices, hostia, pues algo habremos hecho bien, ¿no? Al final. Pero la aceptación muy buena, muy buena. La verdad que en general muy, muy buena, muy buena. ¿Qué temas así os están comentando que gustan más, menos o que. ¿Queréis que os comente yo un par de ellos así que me han gustado bastante? Venga. Bueno, me gusta el disco bastante en general, pero ahí. Me gusta, por ejemplo, Nadie Escucha. Creo que es una de las que me gustan la de Jackpot también. La lacra del juego, de los juegos de azar. Bueno, un tema que no se toca mucho, eso, ¿no? hay temas que son muy claros un poquito por dónde va la letra y un poquito la denuncia o tal, y luego quizás hay otros con más que hay que igual leer más entre líneas, igual, ¿no? Igual cada uno, hay temas que cada uno lo puede llevar a su rollo, que eso es lo que queríamos también, no tampoco ser tan explícitos en cada cosa. Uh-huh. Y el tema que has hecho tú de Nadie Escucha, pues igual es uno de esos, que cada uno lo puede llevar a sus cosas. Uh-huh. Y eso está bastante bien. Jackpot, bueno, eso trata un tema que, bueno, últimamente está bastante. Es candente, sí. Las casas de apuestas y. Internet, todo el mundo jugando al bingo. Y sí que no me suena que ninguna banda, al menos de nuestro entorno local, que haya tratado este tema. Igual si no, es que precisamente el otro día un colega me lo comentaba, ¿no? Dice que agradecía que se hable de eso, porque él tiene un compañero que está en una asociación y tal, de ludopatía y todo eso, y que es un tema que no se ha tratado. Hay mucha canción protesta, mucho, pero y la lacra del juego, cuidado, o sea, es un tema serio. Está causando un tema serio con muchos problemas, muchas familias hundidas y no es un tema que se hable, no es un tema que y encima no se hace nada porque da mucho dinero, al final el dinero se lo lleva quien se lo lleva y también han dicho que los sitios donde se suele poner, el gobierno ha dicho, bueno, pues tienen que estar a menos de 150 metros de un colegio. Pues, ajá, si un chaval que está enganchado le va a dar igual andar 150 metros que un kilómetro. O sea, eso no es el problema. Y las apuestas deportivas y todas estas historias. Hay familias arruinadas. Sí. Familias arruinadas, chavalillos que no tienen nada y lo poco que tienen lo gastan ahí. Y hay gente que vive entre ellos y lo que hacíamos nosotros con un litro en un banco, pues ellos lo hacen en una máquina, apostando a un caballo, a un perro, al partido, a no sé qué, y gastándose el dinero de que no tienen. La diferencia es que a ti se te acaba el litro y te ibas para casa. Y estos buscan lo que sea para seguir apostando. Al final es complicado. Una nueva forma de la ludopatía. Totalmente. Podrían ser las tragaperras que han enganchado a mucha gente. Pues, igual, y luego en internet también, que hay mucha gente apostando en internet, pues que es una pasada. Y hay verdaderas ruinas de familia que se van a la mierda. Sí, incluso de gente muy joven, demasiado joven como para estar en ese tinglao. Claro. Y hablas con ellos y dicen que tienen unas deudas tremendas de lo que han acabado apostando, porque al final ahí nunca ganas. En el mundo de las apuestas nunca ganas, ganas hoy, pero a la larga pierdes muchísimo. Bueno, eso está tiene que parecer que ganas para que sigas jugando. Entonces, y hay gente con verdaderos cañones y gente muy joven. Y dices, a ver, ¿en serio que estás ya metido en la mierda con la edad que tienes? Pues sí, increíble, pero sí. Y es algo que creo que hay que denunciar y que hay que ponerlo encima de la mesa. Bueno, pues ahí habéis dejado vosotros también vuestra aportación a esa denuncia, ¿no? Y a que se un poquito, que la gente se conciencie un poco, que igual cuando algo no te toca de cerca o tal, mucha gente ignora, ¿no? Realmente lo que es un gran problema, sí, ¿no? Sabe, y qué intereses sabe hay que está, detrás. Eso es, sabe ese que es está, el problema, ese es el verdadero problema. Pero cuando te toca de cerca es cuando dices, hostias. Bueno, como todo. Y lo que es en general, lo que es el disco, a mí me han llegado a decir que sonamos a Parabellum. Hay canciones que suenan a Parabellum, otras que es hardcore melódico cantado en castellano. Hay un poco de todo, es una variedad. Lo que yo creo que es que juega a nuestro favor el no tener una etiqueta concreta. Es lo que te decía del espectro que podemos tener a nivel de público. Al no tener una etiqueta concreta, bueno, son hardcore, son speed metal, son thrash metal, son lo X. Al no tener esa etiqueta, nos da manga ancha para tener un espectro más amplio de público, ¿no? Y yo creo que eso es una baza que juega a nuestro favor. Sí, al final la gente, bueno, el que valora realmente, porque igual ya sabemos que hay gente muy muy cerrada, ¿no? Y si sí, no le gusta da, esto y esto. No quieres saber nada, ¿sabes? Pero bueno, sí. Luego también hay gente que, pues eso, ¿no? Que valora un poquillo que un disco sea variadito, que no aburra, ¿no? Porque igual escuchar 14 temas un poco que van un poco en el mismo tal. Sí, al final todas las canciones te suenan igual y al final esto dices, bueno, pues cada una es distinta. Ah, bueno, aquí se encuentran, por lo que decíamos, ¿no? Matices y cositas, ¿no? Eso es, variedad y sobre todo que sea música divertida y fresca. Hay buenos coros también. Eso es. Hay coros femeninos por ahí también, sí, ¿no? En varias canciones. ¿O? La de ¿qué sabes tú? Mi hija. De las juventudes. Mi hija de las juventudes y una amiga de que vinieron de casualidad al estudio y ya que estaban allí, pues cogí y aproveché y dije, ves a hacer este coro. Las metí, y lo oímos y dijimos, déjalo que queda brutal. Las engañamos, por decir de manera, son niños de 13 años que esto no va con ellos. El vídeo nuevo sí les gusta, fíjate si será guapo el vídeo, que lo ha visto y ha dicho, ahí está, esto sí. Claro, hombre. Sí, luego también en la de Como uno más. Ah, y también esa también es un poco de crítica, ¿no? Es habla sobre el bullying. Habla sobre el bullying y la introducción la hace mi hijo también. O sea, hemos tirado de casa. Tenía unas ganas tremendas de yo quiero grabar y quiero ir al estudio y quiero no sé qué y quiero no sé cuál y al final pues para él salir en el CD hablando es la hostia. Claro, vale, claro, joder, está bien que participe, ¿no? Así también, que se implique un poquillo la juventud y la peña así más joven, ¿no? Clones, esta también, bueno, esto bueno, sí que es un tema más trillado en los últimos años, sí, pero sí. No por ello hay que dejar de lado de dar la visión que tenéis vosotros del asunto. Esta, yo creo que para directo puede funcionar muy bien, ¿no? Sí, los coros son muy potentes, sí, los coros de esta canción son muy potentes y el tema está claro. O sea, el tema está claro. Los grupos tributo nunca los he entendido, ¿no? Yo he ido a verbenas. He ido a verbenas de grupos que tocan de 1000 grupos distintos y a mí eso me parece de puta madre. Sí. Pero ya sacar dinero sobre un grupo y sobre todo grupos que hay en activo. O sea, porque a mí que me hagas un espectáculo de Queen y hagas un espectáculo currado y que es una performance, al final es un espectáculo muy currado que lleva un trabajo detrás de la hostia. Sí, algo que no vas a volver a ver. Me parece perfecto, ¿no? Y es un grupo que no vas a volver a ver. Pero que haya un grupo tributo a un grupo que está de gira, a mí me parece. Hay un tío haciendo tributo de Fito que cobra 20 euros la entrada de Fito. Buah, o sea, que dices y es que encima el cartel usa el logotipo de Fito. Y este ya llega un momento, ya bueno, no él, un montón de bandas que dices, es que encima hasta los carteles usan el logotipo de la banda original. Yo no sé hasta qué punto eso no es denunciable o no es, pues no lo sé, ¿eh? No lo supongo, sé. Que pagarán sus derechos, pero mientras haya gente que entre y pague su entradita. Porque eso da igual el dinero de quien sea. Da igual que sea de un subnormal, que de un gilipollas, que de un tío entendido. Da igual, el dinero es dinero. Y mientras exista esa gente pagando esa entrada, existirán esa serie de grupos. Claro. También es cierto que las entradas de los conciertos cuestan lo que cuestan. Y no ayuda mucho, ¿no? Si quieres ver un grupo realmente en directo, tienes que pagar una entrada bastante, bastante alta. Entonces, me imagino que eso, hay gente que, como no puedo ver al grupo bueno, pues pago 20 y veo a estos. No sé, no lo veo, yo no sé, lo veo. Pero es yo que no luego, lo veo, luego no encima veo. Hablas, yo tengo colegas que tocan en grupos tributo y muchos de ellos pues dicen, bueno, pues es lo que hay, y otros tienes que andar discutiendo. O sea, es que encima dan por hecho como que ellos, a ver si me entiendes, como que ellos aportan algo. Dicen, no, tú no aportas una puta mierda. O sea, tú no estás aportando nada. Lo que estás tocando para empezar no es tuyo. Claro. O sea, y con eso ya a rajatabla todo hecho. Pero bueno, la gente encima se piensa que está haciendo algo interesante. No, lo que estás haciendo es quitándole el puesto. Ahí en ese escenario podría estar un grupo con sus bandas, claro, con sus grupos, claro. Aunque sus canciones sean una puta mierda, me da igual. Pero le das una oportunidad. Pero todos los grupos han empezado así. Pero tú estás tocando una canción que tiene 30 años, es como que te la has sacado de... Como ir a lo fácil, ¿no? A... Sí, sí. Sí, es tirar esto y encima ganando dinerito. Venga, anda, venga. Sabes que hay 5 grupos que venden, que la gente... Ese es el tema, lo del tema económico es lo que yo veo. Porque bueno, hay bandas que hacen tributos y tal, pero bueno, lo hacen puntualmente o pero tal. Pero mira, bueno. Yo en los bares siempre he visto un chaval con una guitarra, el otro con no sé qué, y tocan canciones conocidas. A mí eso siempre me ha encantado, siempre me ha encantado. Pero ver un escenario enorme, con pantallas, con luces, con y ver gente arriba, dices, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Ahí arriba no tenía que estar esta gente, tenía que estar gente tocando sus canciones. Para que todo siga como va. Y luego el rock se va a la mierda. Joder, es que el rock lo estás tirando tú a la mierda. Está claro. Y cada uno tiene su opinión en esto. Sí, sí, por supuesto. Pero yo lo veo así, vamos. Hombre, yo creo que en general la opinión, aunque hay mucha gente que luego siga las bandas tributo, pero también porque no saben realmente la masa ya sabemos que... Y que yo les veo y digo, joder, se lo curran, lo hacen de puta madre, ¿sabes? Pero es que al final es morderte tu propia cola. Sí, está de puta madre, pero ¿qué? Ya, bueno, pues... ¿Queréis que la escuchemos o preferís...? Porque no. También quería hablar... No, que encima les... Encima les hacemos publicidad. Por la versión que hemos hecho de... La que canta de Forno Blog. Quería precisamente hablar también de otra canción, la que trata también un tema bastante peliagudo, como es el tema de la violencia de género y tal, ¿no? Que es el que se titula Sin Miedo, Sin ¿no? Miedo, sí. Sí. Ahí canta guitarra. Ahí canto yo, sí. Eso. Ese lo canto yo, sí. ¿Hay, aparte del de Coes, no hay otro tema? Yo canto ese y la versión. Vale, eso es, sí. Eso es. No sé, bueno, el tema también de Sin Miedo, pues eso. A mí me parece un muy buen tema. Me parece que está muy bien reflejado lo que pasa un poco por la cabeza de un maltratador o de la víctima. Me parece un muy buen tema. A mí me gusta mucho ese tema. Sí, no es una letra enrevesada, ¿no? No es una letra que cuente una historia. Al final es una letra que cuenta pasos. Pasos que se deberían dar, si se pueden dar, claro, que desde fuera todo se ve muy fácil y cuando estás ahí dentro es muy complicado, ¿no? Pero los pasos que se deberían dar para decir hasta aquí he llegado y... El objetivo es positivo. Eso, o sea, es, el objetivo es el... La letra es que la persona que lo escuche se sienta arriba, como para si de verdad te pasara una cosa así, vamos. Es optimista, por decir una manera. Sí, bueno, sí, trata un tema como es, pero sí, al final... El tema es eso, el optimismo y el saber que se puede salir. Por lo menos el final de la aunque canción. Aunque sea complicado, ¿no? El final de la canción, pues habla de eso, de que hay que salir de ahí, como sea. Venga, vamos a escucharla y luego ya despedimos, más que nada porque. Llevamos tres esto horas marca aquí. 2 horas y 3 minutos de programa. ¡Cago en sos! ¡Olé! No, hombre. Y es solo. Que yo estaba un rato, está un ratillo. A Penny le puedes cortar todo lo que y quieras. Solo 2 cervezas, esto no puede ser. Algo estaremos haciendo. ¿Bien o mal? Sí, algo estaremos haciendo. A gusto estamos, oye. La que estás buscando es la número 6. Pues así suena este temilla, Sin Miedo. Siguen siendo Cruela desde su primer trabajo. Ole. Mi vida es tu prisión. Bueno, he llegado sobre la campana, clavadito. Sí, bueno, pues ahí quedaba ese Sin Miedo. Y nada, chicos, ya para ir un poquito despidiendo, no sé, ¿queréis comentar cómo veis el futuro a corto plazo? Aunque está la cosa bastante... Pues no se ve, la verdad que no se ve. Bastante complicada, desde luego. Sí. Hasta que no arranque esto de verdad, no sabemos. Y además que nadie sabe lo que va a pasar. Igual dentro de 3 meses nadie sabe absolutamente. Es complicado porque nos han ofrecido algún concierto con el público sentado y tal, y no nos vemos en ese tipo de conciertos. Hemos optado por decir, oye, llámale su vago, porque nosotros aquí no nos vemos, ¿sabes? Es muy complicado. Hasta que no se normalicen un poco más las cosas, no creo que nos decidamos a dar un concierto, porque... Al menos que no esté la gente sentada, tío. Claro, sí, o sea, claro. Yo entiendo que sí. Lo del aforo, bueno, vale. A ver, los grupos si hay locales... que hacer 2 pases, se hacen 2 pases, pero no tengas a la gente sentada porque es una gilipollez, entre otras cosas. Con, hombre, con una banda de rock potente, la gente sentada, es que yo, es que por más que lo pienso, es que no lo veo, ¿sabes? No, es que además no te vas a contagiar menos porque estés sentado. No. Evidentemente. Y viendo lo que se está viendo por ahí. Claro. Y lo de los conciertos tipo autocine, pues hombre... Yo estaría dentro del coche bebiendo cervezas. Si teníamos coches como los de los Picapiedra, pues igual. Yo creo que es un bonito tema para sacar alguna canción. Lo tendremos en mente. Callos en los pies. Porque madre mía, no sé. Complicado, este paso... complicado. De momento, es complicado. Pues, habrá que esperar. Y de momento, promocionando, pues eso, haciendo entrevistas y haciendo algún vídeo. Y pues eso, un poco más, porque no nos vemos haciendo ese tipo de conciertos. Al final lo que queremos es presentar el disco en un directo potente. Y si la gente está sentada, es imposible que tú salgas al escenario a motivado, todo. Claro. O sea, no es una imagen a la que estés acostumbrado. Tiene que haber un rollo, un cúmulo de cosas, vamos. Pues como siempre hemos hecho, vamos. Sí, como toda la vida. Claro. Es que hacer salir a la banda a tocar, a darlo todo, y ver a la gente con el vaso de palomitas y el refresco. Y con la pues mascarilla. Hombre, motivarnos que motive. La mascarilla aquí colgando de la oreja. Eso ya es alto nivel, ¿no? Pues ojalá que todo esto, que nos reímos en el fondo, o sea, nos reímos, pero en el fondo es una gran putada lo que está pasando. Sí, es una putada. Porque nos tenemos que reír, porque ¿qué vas a hacer? Tampoco te vas a amargar, ¿no? Pero, evidentemente. Pero ojalá que dentro de X tiempo nos descojonemos realmente de verdad de esto que ha pasado. Y que quede todo en una anecdotilla bastante ojalá gorda, pero bueno. Así que por mi parte yo os animo a que sigáis, que yo sé que vais a seguir. Si hemos llegado hasta aquí, tiraremos para adelante. Y ahí estáis en el local, supongo que sacando también nuevos temas y tal. Y no, por ahora estamos dándole al disco. Sí. Pero ¿qué os pensáis? ¿Que Peli no está ahí en casa? Peli, estoy seguro de que tiene 27 grabados en el móvil. En el móvil tengo, el confinamiento se acaba ya. Y en el momento que le digas, Peli, ¿tienes algo nuevo? ¡Pah! Te va a sacar el móvil y te va a volver loco, ¿no? Pero ahora no, tiene el pito atado ahora. Ahora sí, ahora le tenemos controlado. Me tienen atado. Cada vez que va a hablar le damos una cerveza. Pues nada, es una chicos, forma de que se calle. Y resulta... Ya, joder, que... quizás hemos escuchado menos canciones de las que me hubiese gustado, pero bueno, ya iremos poniendo aquí en próximos programas. El caso es que, como hemos estado hablando con bastante... fluidez habitual, pues al final las canciones han quedado un poco ahí, pero ya sabéis, toda la gente que le haya gustado un poquito cómo suenan estos temas, ahí está el disco entero en YouTube, uh-huh, y correcto, en diferentes plataformas, como se dice eso ahora. Y nada, pues eso, que a vosotros y a Coes, que no ha venido, pues que muchísimas gracias por acercaros. Un placer, un placer. Estar contigo siempre es un placer, Javi. Compartir este ratillo y nada, pues ya veremos si en el futuro, esperemos que sí, venís con un segundo disco. Estaremos en contacto. Ojalá que sí. Y yo, pues eso, ojalá que pronto os pueda ver sobre un escenario ahí. Ojalá. Esperemos que sí. Dando caña, ¿vale? Ganas tenemos, desde luego, de subir y darlo todo, tenemos muchas ganas. Venga, ¿con cuál nos despedimos? Con la última, con el bonus track. Vale, venga, que diga, está... Opa, ahí. Muerte y destrucción. Ahí estamos. Que bueno, ya has hecho tú un apunte un poco de qué va. Sí, la letra sí, es bastante clara también. Sí, está clarito. Es que ricasco cruela y yo también me despido hasta el próximo programa. Gracias a ti, Javi. Venga. Adelante, rock and roll. Vamos, muerte y destrucción. los ojos al despertar no sirve de nada en la oscuridad que generamos. Malgastamos la evolución, se nos fue la mano jugando a ser Dios. Y ahora toca pagar. Hemos normalizado el maltrato animal. Confundimos vicio con necesidad. La vida se quema en tus manos. Se agotan los recursos, cuesta respirar. Animal imbécil, ser irracional. Tengo la solución y es la extinción. And I say, hey, yeah, yeah.